mezcolanza. Polución narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Un conglomerado asimétrico. Mezcolanza. Literatura y política. Mezcolanza. Un orden caótico. Un rastro de suciedad. Mezcolanza. Mezcolanza. Una marea de jergas y de voces. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón. Buenos Aires de niebla y de silencio. El barrio norte, tras las celosías, encargaba a París rayos de sol. La cola interminable para verla y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera. Jefa espiritual de la nación. Un vendaval de luto obligatorio. Escarapelas con coágulos negros. El siglo nunca vio muerte más muerte. Pobrecitos rubíes, esmeraldas, bisones ofrendados por el pueblo, sandalias de oro, sedas virreinales vacías, arrumbadas en la noche, y el odio entre paréntesis, rumiando venganza en sótanos y con picada. Madrecita de los desamparados, silencio que hasta el tango se murió. Orden de arriba y lágrimas de abajo, en plena juventud. No somos nada, no somos nada más que un gran castigo. Se pintó la República de negro mientras te maquillaban y enlodaban. En los altares populares, santa. Llena de hielo para los gorilas, pero eso sí, solísima en la muerte. Y el pueblo que lloraba para siempre, sin prever tu atroz peregrinaje. Con mis ojos la vi, días de julio del 52. ¿Qué importa dónde estaba yo? ¿No? Han pasado de las 7 de la tarde. Estamos en Mezcolanza, programa número 12. ¿Y qué escuchábamos recién? Leyendo un poema de su autoría que se llama Eva, un poema muy lindo. Es un audio del canal Encuentro que empieza con ese discurso tan famoso, ¿no? A las 20:25 ha muerto. Y bueno, y le pegan ahí el poema del año 76 que escribe María Elena Walsh. Bien. Que va a ser la autora de la que vamos a hablar hoy en este programa de Mezcolanza. Para el desconcierto de los oyentes y, debo admitir, mío también. Tu Ajá. elección... Siempre me gustó María Elena Walsh. Ajá. Mi infancia está atravesada por bueno, claro, sus relatos. La infancia de todos nosotros está atravesada. Sus canciones. Sí. Aunque también he tenido otras influencias. El Capitán Centella, por ejemplo. El show de Gaby Fofó y Miliki. Estás delatando tu edad. No, entre Leu todo llegaba como mucho más tarde. Ah, claro. Vos pensás que nosotros veíamos las cosas en vivo y en directo, ¿no? Claro. No. Había una especie de desfasaje, una brecha. Entonces yo vi todo eso en la década del 80, digamos. En mi primera infancia. No, bueno, claro, yo que soy más joven, también miré, leí las canciones, escuché las canciones de María Elena Walsh y leí Solo, Loco, Tutumarambá, Dailan Kifki. esas lecturas también. A mí me después. Parece que vos te formaste un poquito también con los Parchís, con esas bandas. No. Tremendo. No, yo en ese momento miraba, no me acuerdo bien qué escuchaba. No me acuerdo. Eras pero medio miraba, hippie vos, ¿no? No, después, después. Estamos hablando de la primaria. Claro. 10 años, 11 años. Hasta ahí, María Elena. Claro, Mazinger, Los Pitufos, Afrodita, la compañera de Mazinger. Bien, ecléctico lo tuyo. Una formación como la de todos los niños. Y después de esa tengo entendido que empezaste a leer de una manera voraz. Desaforada, pero eso fue mucho después. Claro. Eso fue mucho después. Refugiándote un poco del mundo, ¿no? Encontraste un refugio. Sí, en que las me era letras. Hostil, claro. Claro. Me hace reír esta chica. Claro, un mundo hostil. Claro. Y te refugiaste en las lecturas. Las novelas de García Márquez. Está fresco acá, ¿eh? En sí, el estudio. Está frío casi. Sí, sí. Diría para envidia, ¿no? ¿En cuánto tenemos el aire? Ay, no sé, pero está muy bajito, me parece. Muy bajito. Debe estar en 10, 12 grados. Después salimos y nos resfriamos. Sí. Bueno. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Yo estoy un tanto contrariado. Tuve unos problemas con la impresión de estos textos. De tus apuntes. Sí. ¿Pudiste ¿viste cuando... traerlos sí, igual? Sí, no sí, es como pude, la clase pude. Anterior que no habías preparado el tema. ¿Cómo no? No habías preparado los ejes. Bueno, pero los tenía en la cabeza. Ajá. Acá pude imprimir, pero con muchas dificultades. ¿Viste cuando la tecnología te traiciona sobre el final? Sí, como siempre, siempre la tecnología traiciona siempre. Tiene que ver con el hecho de que uno deja las cosas para último momento. Entonces salí con los minutos, no sé si notaron que llegué un poco ajustado. Claro, casi sobre el inicio mismo del programa. Claro. Y después cuando salgo, otro problema más, muy baja la rueda trasera de la bicicleta. Ay, no, y con este calor es una combinación complicada. Sí, pero tomé la decisión de venir con el inflador en la mochila. Y le di un poquito. Paraste a inflarla. Sí, para inflarla y... Contra la practicidad de parar en una bicicletería e inflarla a gas, con el cosito ese. ¿A gas inflas vos las bicis? ¿Con qué se inflan en las bicicleterías? Con aire, por lo general con aire. Pero bueno, no sé qué bicicleta tenés. Bueno, así arrancamos. Es que es una así nave. Así estamos. Vamos a hablar entonces de María Elena Walsh. ¿Empezamos escuchando algo de música? Sí. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Mezcolanza. Literatura. Y política. ¿No? María Elena Walsh nació en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, el 1 de febrero de 1930 y murió, como bien sabemos, hace poco, el 10 de enero del 2011. Bueno, hacemos como siempre que vamos armando un poco entre los dos. Dale. La trayectoria. Lo primero que hay que decir es que empezó a escribir desde muy pequeña. Y hay que decir que no escribía para niños. No. Que no siempre. Nosotros la conocemos por la literatura infantil, pero ha escrito otras cosas, ¿no? En realidad, digamos, empieza a meterse con el tema de la literatura infantil a fines de los años 50. En los 60, claro. Casi, y podríamos decir que en los 60, claramente. Pero en realidad empieza a escribir desde muy chica. Y, por ejemplo, su primera publicación es un poema que aparece en una revista en el año 1945, que era la revista El Hogar. Uh-huh. Y aparece un primer libro publicado a los 17 años, ¿no? Muy tempranamente. Un poemario llamado Otoño Imperdonable. Pasa como por ahí con otras escritoras o con otros escritores que hemos también trabajado acá, que comienzan con la poesía, ¿no? Como que a veces la poesía es como una especie de... Como habíamos dicho de Aurora Venturini en el programa pasado. Claro, el caso de Venturini en que lo comentábamos la semana pasada. En realidad, ella escribe, fundamentalmente escribe poesía, y un momento clave, digamos, una especie de quiebre, tiene lugar a comienzos de la década del 50, cuando conoce a quién. A Leda Valladares. Bien. Que será su compañera durante... Exacto. Muchos años. Durante más de 10 años. Claro, claro. Claro, pues está esta cuestión de la música, también de música no solo para niños, sino de música folclórica. Es muy interesante lo que hacen con Leda. Y por el otro lado, vos hablabas de que ella publica muy joven. Son muy interesantes ver las lecturas que ella hace de joven, ¿no? En su casa. Una casa que no era universitaria, no había una gran biblioteca. El padre era inglés. Claro. Entonces, a partir del padre, ella conoce las canciones tradicionales inglesas, las canciones de cuna, que tienen muchos juegos de palabras, como las canciones populares españolas, también hispanoamericanas. Y ella mezcla un poco esos géneros de tradición oral, que me parece que también tienen que ver con su beta musical, con las lecturas de clásicos universales, de Dickens, de Las Mil y Una Noches, de Julio Verne. Y sobre todo es muy aficionada a la literatura del siglo de oro español. Ajá. Y a la literatura española en general, ¿no? De hecho, conoce a Juan Ramón Jiménez. Claro, incluso que le facilita una beca, ¿no?, en Estados Unidos. Ella ya había ganado algunos premios literarios, creo que con este poemario que recién mencionábamos, Otoño Imperdonable, gana un segundo premio. Digamos que le vale el reconocimiento de algunas figuras del mundo literario, y Jiménez la invita, creo que 6 meses, una cosa así, a pasar... Juan Ramón tiempo, Jiménez de Platero y yo. Exacto, de Platero y yo. A pasar unos, creo que 6 meses con él. Y la experiencia que tiene María Elena no es del todo buena, según ella cuenta, ¿no? Como que, bueno, no se sintió del todo cómoda. Vuelve a la Argentina y al poco tiempo se da este contacto con Leda. Este dúo. Claro, viajan a Francia y empiezan a componer y a cantar folclore argentino. Viajan a Francia y se instalan en París. Uh-huh. En el 52. Y empiezan con canciones que en general provenían de la tradición oral, canciones del folclore de la zona andina de Argentina. Y ahí conocen también a otros compositores y cantautores latinoamericanos en París, que se da mucho esto, ¿no? Conocen, por ejemplo, a Violeta Parra. Claro. En esa época. Y en la primera mitad de los años 50 aparecen dos discos, ¿no? A partir de todo este trabajo y de todo este viaje, digamos, que llevan adelante, que son Cantos de Argentina, de 1954, y Bajo los cielos de la Argentina, del 55. Claro, cuando vuelven a Argentina, empiezan a... Cuando vuelven, siguen. Uh-huh. Vuelven en el 56. Sí, sí. Y siguen trabajando, digamos, esta beta, y aparecen otros dos discos que se llaman Entre Valles y Quebradas, son dos volúmenes. Claro, que habría que decir acá que hay una cuestión interesante en relación con el peronismo también, ¿no? Ajá. Sobre todo el momento en el que vuelven, digamos, después de la caída del peronismo. Si bien no era una cuestión que estaba en el centro, ella se identificaba en estos años con el antiperonismo. En términos muy generales, ¿no? Muy genéricos. Un giro y con el paso muy de su tiempo, generación, ¿no? Claro, de exacto. ¿Cuántos autores? De exacto. Cortázar. De... Y con el paso del tiempo se va peronizando. Peronizando, ¿no? Que no sería el caso de Cortázar, que no se peroniza nunca. En todo caso, se acerca, digamos. Claro, exacto. Se izquierdiza. Pero en el caso de María Elena Walsh, lo que hay es como una especie de relectura del peronismo, y acá sí un poco es típico de muchos escritores uh-huh. y de muchos intelectuales, sobre todo en función de lo que son los gobiernos que siguen después claro. del 55. O como, ¿no? como esa famosa anécdota de Sábato, ¿no? Que él le gustaba tanto contar. Que vio a las sirvientas llorando en la cocina. Llorando, mientras los patrones festejaban tomando champagne con el golpe de la Libertadora, encuentra a las trabajadoras en la cocina llorando. Y eso le queda, ¿no? Dice, bueno, acá algo... Como un quiebre a nivel de la conciencia personal. Claro, bueno, claro. Este pasaje del antiperonismo al peronismo, sobre todo en los 60, es muy común en muchos escritores, en muchos intelectuales. Pero bueno, vuelven a la Argentina y siguen trabajando un poco en esta beta, ¿no? Folclórica. Y empiezan a escribir canciones también. Son autoras de canciones, sí, no sí, solamente sí. Vidalas o canciones norteñas de tradición oral, sino que también escriben componen. Sus propias canciones, claro. En un nuevo género de canciones de protesta, también con sentido del humor. Y ahí ya estamos prácticamente a fines de los años 50, sí, sí. cuando empiezan a aparecer algunas temáticas que después van a desembocar, digamos, en lo que sería la literatura infantil, las canciones infantiles, etcétera, uh-huh. ¿no? En realidad, ella ya tenía algunos materiales esbozados, pero no los había dado a conocer, digamos, hasta ese momento. Pero ya desde fines de los 50 y comienzos de los 60 hay un giro. De hecho, ella empieza a hacer guiones para programas infantiles claro. de televisión. Claro. ¿No? Sí, escribió también teleteatros. Claro. Muy... Yo no alcancé a ver esos programas de fines de los 50. Estaba muy lejos Trelew. Todavía no... No llegaban ni siquiera diferidos. No, claro. No. Claro. Y ahí entramos un poco en lo que vos comentabas al principio, ¿no? Lo que es tal vez lo más conocido. Sí, lo que todos nos hemos formado como niños con las canciones, escuchando las canciones y leyendo los limericks de María Elena Walsh. Al punto de que aparece un nuevo disco, ya en los años 60, que se llama Canciones de Tutú Marambá. Claro, hechas a partir de un libro, su primer libro es Tutú Marambá. Que lo tenés ahí. Algo vamos a leer. Tengo una preciosa primera edición de mi niñez de Tutú Marambá. Vamos a leer alguna cosita, bueno, ¿no? Buenísimo. De ella. Este programa tendría que ir televisado. Sí, para mostrar tapas. Para mostrar, porque ¿no? es una edición preciosa, con ilustraciones de Vilar. O Vilar, no sé cómo se dice. Vilar. ¿Lo conociste también? Sí, sí, sí. Ajá. Eso sí llegaba a Trelew. Bueno, teníamos una formación integral. Bueno. Bueno, pero seguimos con la... ¿Qué te parece? ¿Con la semblanza o bueno, o a mí me parece que podríamos escuchar un tema musical y después meternos con un bloque de literatura infantil. Perfecto. Que es lo central. Perfecto. Escuchamos entonces un poco de música. Sí. ¿Rodo? Thank you. la han visto llorar. Y ella sabrá lo que siente, tal vez le han pagado mal. Dejen que llore, yo sabré cómo la hay de consolar. Pobre mi negra, dicen que siempre la han visto llorar. Puede que llore una culpa que anda queriendo olvidar. Dejen que llore, yo sabré cómo la hay de consolar. Puede que busque un cariño que antes no supo apreciar. Dejen que llore, yo sabré cómo la iré consolar. Mezcolanza. Mezcolanza. Mezcolanza. Un estilo que desestila. Mezcolanza, literatura y política. Lunes de 19 a 20 horas por Radio Nauta 106.3. No. ¿Qué escuchábamos ahora? Acabamos de escuchar Pobre mi negra, interpretada por María Elena Walsh y Leda Valladares. Y cuando empezaba el programa escuchamos Como la cigarra, una canción tradicional, un clásico, interpretado por Mercedes Sosa. ¿Y dónde habíamos quedado entonces? Habíamos quedado en Tutumarambá. En Tutumarambá aparece ese personaje tan famoso que es Doña Disparate. Doña Disparate. ¿No? Que es muy famoso y que además es importante porque de alguna manera sintetiza cuál es el concepto de la literatura infantil para María Elena Walsh, que es eso, el sinsentido. El nonsense, se le dice, ¿no? El género del sinsentido, que tiene que ver con su formación en literatura infantil inglesa, con las lecturas de Lewis Carroll y esto que comentábamos recién, de su padre transmitiéndole estas canciones populares, ¿no? Doña Disparate, por ejemplo, dice un parrafito, ¿no? Una estrofa. Doña Disparate, nariz de batata, se olvida de cómo se llama. Se olvida el rodete detrás de la puerta, duerme que te duerme cuando está despierta. Se quita el zapato, se pone el tranvía, bebe la botella cuando está vacía. No sabe y aprieta un botón para que haya luna o se apague el sol. Oye con el diente, habla con la oreja, con un cucharón, barre la vereda. Señor boticario, véndame tornillos. Señor verdulero, hágame un vestido. Guau, dice el felpudo. Miau, dice la jarra. Que yo soy el perro, que yo soy la gata. Doña Disparate, nariz de merengue. Se cobica, digo, se equivoca siempre. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? De la literatura de ella. Que Doña Disparate venía con otro personaje, ¿no? Sí, ay, no me acuerdo cómo se llama. Con Mambuco. Que no me acuerdo si aparece en Tutumarambá. Yo creo que sí aparece en la versión televisiva, ¿no? Ajá. No me acuerdo de haberlo releído acá, de que aparezca el personaje, pero tal vez esté olvidadiza. Además te voy a decir una cosa. Sí. Ese libro que tenés ahí, sí, tiene el aspecto de haber sido leído y releído muchas veces. Está ajado. este libro, está todo pegado. Esos libros que pasan de mano en mano. Claro, y pasó muchas veces por las mías. Claro, también. Sí, evidentemente. Lo leíamos con mis hermanas con mucho gusto, era de los preferidos. Una cosa muy interesante que pasa con la literatura de María Elena Walsh, que yo ahora recordé hojeando también, encontrando alguno, reencontrándome con algunos versos, es ese pasaje a la oralidad que ocurrió con su poesía, con sus canciones, que muchas veces no recordamos ni siquiera quién es la autora. Claro. Algo así también ha pasado con algunas canciones de Atahualpa Yupanqui que pasan a formar parte de la tradición oral y de la cultura popular y de repente uno olvida que tenían un autor, ¿no? Algo similar pasa con sus canciones. Por ejemplo, me pasó con cuando elogiaba con Canción de Títeres, que es esa que seguro se van a acordar, que es Da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén. A ver, a ver, a ver. Esa canción es de María Elena Walsh. Ajá. Yo no me acordaba. Bueno, este es el primer libro. Sí, Tutumarambá. Después escribe otros muy famosos, como So Loco. Que lo tenés ahí también. Que también lo tenemos acá y que en un ratito vamos a leer. Y lo que es importante es que ella en los 60 entra en el campo de la literatura infantil. Con algo muy novedoso, que es su propuesta no tiene que ver ya con lo didáctico, con los valores, con la enseñanza, sino con el puro juego del lenguaje. Por ejemplo, Zoo Loco y muchas de sus poesías son limericks, que es un género que no tiene sentido en sí mismo, sino que juega con los sentidos, juega con los sonidos, con el sentido literal y el sentido metafórico de una palabra o de una frase. Así que no está buscando lo pedagógico, sino que tiene un fin literario en sí mismo. Y me parece que eso tiene que ver con su trayectoria literaria previa. Ella es escritora en general, digamos, ¿no? Había escrito antes poesía y había escrito distintos textos para adultos también. Es decir, no es que incursiona o se mete en el campo de la literatura infantil directamente, y también con su ajenidad a la escuela tiene que ver. No hay una intención didáctica, porque es de las primeras escritoras de literatura infantil que no viene de la educación, ¿no? Sino que viene directamente del mundo de la literatura. Y también hay una cosa muy importante y de mucho peso, que es música. Eso tiene un peso muy importante en su literatura, ¿no? Sí, de hecho son primero canciones, claro, y después aparecen los libros. Claro. En general ese es el recorrido. Claro. ¿No? Por ejemplo, recién decíamos, en los años 60 aparece un disco que se llama Canciones de Tutumarambá, en el 60. Y dos años después... Ah, tenés razón, y esto primero es muy aparece importante, el disco, sí. Esto es muy importante, dos años después, ella todavía está con Leda Valladares, llevan un poco ese espectáculo al teatro, ¿no? Se termina convirtiendo en un éxito resonante. Uno de los acontecimientos teatrales del año, en el año 62, que le ponen un título que es Canciones para Mirar. Sí. Canciones para Mirar. Que es yo casi, lo tengo, donde viene Chacarera de los Gatos, que vamos a escuchar más tarde, interpretada por Rally Barrio Nuevo. Que es casi lo último que hace con Leda, porque un año después viene la separación. Claro. Y cuando ellas se separan, que es en el año 63, 62, 63, ahí aparecen una serie de libros donde muchos de estos personajes que ya estaban presentes en las canciones, incluso en el espectáculo, aparecen en libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, El Reino del Revés. Claro. Aparece en el 64. Zoo Loco, sí, ese que tenés vos del ahí. Del 70 es, ¿no? Del 64 también. Ah, del 70 tengo yo. Dailan Kifke. Sí. Del 65. Y Los Cuentopos. Sí, de Gulubú. De Gulubú, de 1966. Claro. Y El Brujito de Gulubú es como lo que yo más recuerdo. No ¿sí? sé por qué. Sí, sí. Encontré... Casi te diría que para mí, sí, era un personaje que tenía más entidad que la tortuga Manuelita. Para mí también, yo la tengo desdibujada en mi infancia, no la recuerdo así con especial cariño, la tortuga Manuelita. Y me llamaba mucho la atención La Vacuna del Brujito. Claro. ¿Qué te imaginabas con la vacuna? No. Realmente me llamaba mucho la atención. Recuerdo La Vaca Estudiosa, por ejemplo. La Vaca Estudiosa me había marcado mucho, me parecía muy disparatada, muy graciosa. Era el personaje que más me gustaba. En realidad eran todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaban con la vacuna de la luna luz. Sí. Lo tengo, mira, mira cómo lo tengo. Claro. ¿Cómo hay recuerda una versión, cosas uno de su infancia? Hay una versión rockera de esa canción. Está muy buena. No me acuerdo quién la hace. Hay muchas versiones de las canciones de María Elena Walsh. Han hecho un disco homenaje también, ¿no? Con sus canciones más famosas. Sí, y sobre todo bueno, en los últimos años, en los años 90, digamos, y en los últimos tiempos también, se ha recopilado buena parte de la El otro la día obra. Me contaba Manuela Palma, me contaba lo que pasaba en la hora de música cuando la señorita decidía cantar Osía Celosito. ¿Vos te acordás de esa canción? Sí, claro. Osía Celosito en el bazar. En el bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Esa primera parte fraseada, después en un momento empiezan una orquesta con trompetas, ¿no? Y dice que se generaba un pogo entre sus compañeros, un nivel de excitación inusitado, que no lo generaba ninguna otra canción. Y que ella se acuerda que estaban como posesionados. Nosotros también. ¿Hace gestos, Eduardo? Nosotros también, no, en el colegio con ese tema entrábamos como en trance. Ajá. En trance consumista. ¿Qué? Salíamos y nos comprábamos todo en el bazar de la escuela. Bueno, me gustaría leer cómo empieza So Loco, que vos dijiste es del 64, y yo no sé por qué tenía anotado que era del 70. Miren lo que dice María Elena Walsh. Dice, los ingleses son personas muy serias, pero muy aficionadas a decir disparates. En inglés se ha escrito una gran poesía y al pie de ella, como los yuyos junto a los árboles, florecen unas curiosas historietas en verso que se llaman limericks. Nadie sabe bien quién inventó el limerick. Lo cierto es que a través de los siglos parece que mucha gente se ha divertido enhebrando, escuchando y repitiendo estos cuentitos que se componen, nadie sabe por qué, de dos versos largos, dos cortos y otro largo. En general cuentan soberanas tonterías, cosas requete sabidas o descomunales mentiras. Algo parecido a lo que sucede con muchas coplas populares de Hispanoamérica, como esa que dice, todas las mañanitas del mes de enero me amanecen las uñas sobre los dedos. Y ese es el prólogo, una partecita del prólogo de eso loco, que tiene algunas que son memorables. Hay una que yo había seleccionado y que me gustaría leer para nuestros... Muy presentes las lecturas esta chica. O hizo un repaso ahora antes de venir. No, o realmente soy muy prolija, tengo una memoria prodigiosa. ¿Recordás esos años de tu infancia? Sí, con mucho... son motivo de mi psicoanálisis permanente. Con mucha felicidad. Sí. Hay una que me gustaría dedicarle a nuestros amigos El Carpa y Luján. Y dice así. Una pava con fama de letrada fue a decir un discurso en Ensenada. La aplaudió mucha gente, pero naturalmente la pava solo dijo una pavada. Dedicado para El Carpa y Luján. Y Luján. Que nos escuchan siempre. Siempre, siempre. El Carpa ha adquirido libros gracias a nuestras recomendaciones. No solo eso, yo diría que también hay algunos compañeros que se están adentrando en el terreno de la escritura. Ah, no, pero ahí ya estamos hablando. Sí, sí, sí. Y dicen que muy la bueno. Escucha de este programa un poco los llevó también a... Bueno, ahí hay un talento natural también. Supuesto, yo había leído otras cosas de ese compañero que ahora está a nivel de Fontana Rosa, Sacher, y está metiéndose ahí. Sí, sí, ese es un poco el estamos espacio, esperando, ¿no? Su autorización para leer algo acá en el este que programa. Está vamos a decir introduciéndose. Quién es. Damián Lambusta. Damián Lambusta, sí. Muchacho muy popular. Claro, tampoco generar tanto misterio, ¿no? Mirá este, dice, una señora de San Borombón le enseñaba a ladrar a su lechón, mas como en vez de guau decía siempre miau, creo que no estudiaba la lección. Muy bueno. Es muy lindo. ¿Querés seguir leyendo? Este, seguí, pues te veo entusiasmada. Uno más voy a leer. Dale. Parece que en Japón había un mono que dormía la siesta con kimono. Qué cosa rara es, decía un japonés, ver a un mono en kimono haciendo nono. Son pavaditas, como dice ella, ¿no? Sin sentidos, disparates, juegos del lenguaje. Sí, sí, pero bueno. Rimas. No deja de ser una experiencia. Sí, con mis hermanas las cantábamos, les poníamos música, pero no me acuerdo eso. Hay algo también que hay que decir, ¿no? Si todo esto tuvo tanto arraigo, digamos, en nuestras infancias. Sí. Evidentemente hay ahí. No, claro, es, ¿no?, esto que decíamos recién. Es una propuesta distinta, que no subestima a los niños. Sí, es cuando, una propuesta... cuando el pueblo se apropia de algo, sí. Yo insisto con esto, ¿no?

En el suelo, escrito con un dedo sobre la nieve, había un mensaje que decía: se ha marchado don Fresquete a volar en barrilete. Los chicos miraron hacia arriba y alcanzaron a ver allá muy lejos a don Fresquete, que volaba tan campante, prendido de la cola de un barrilete. De repente parecía un ángel y de repente parecía una nube gorda. ¡Buen viaje, don Fresquete! ¿Don Fresquete era esto? Esto era Don Fresquete, leído y cantado por María Elena Walsh. Y antes escuchábamos una versión preciosa de Canción para bañar la luna, hecha por Luna Monti y Juan Quintero. Bien. Te voy a decir que gustó mucho tu recitado. ¿Ah, sí? Tus recitados. ¿Ya llegaron llamados? No, no, cartas, acá. ¿Correo? Ah. Acá, del otro lado del vidrio. Ajá. Tuviste repercusiones importantes. No deja de ser un termómetro de lo que pasa en la sociedad, eso. ¿No? Una pequeña muestra. Sí. Una petite encuesta. Bueno, hay gente que hace, decir. Claro, saca conclusiones a partir de resultados. Sí, puedo hacer una pequeña... Una digresión. Sí, una digresión. Yo tengo un cuñado que, por sí. ejemplo, analizaba la situación política en Venezuela a partir de las opiniones de los 5 estudiantes de ingeniería venezolanos que conocía. Que eran sus compañeros, claro. Sí. Y las conclusiones estaban en función sí. de sus comentarios. Decíamos, claro. Es una encuesta un tanto... Tendenciosa, además. Tendenciosa, ¿no? Sesgada, claro. No solo pequeña. Claro. Para... Y bueno, está acá Gonzalo también, del otro lado del vidrio, que aporta también un dato que se nos había pasado a nosotros, ¿no? Él dice, bueno, qué manera de recordar cosas. Dice, no me acordaba de la canción de... Osías, el osito. Qué interesante la parte esa que habla del tiempo, ¿no? Quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Tiempo de jugar, que es el mejor. Claro. Esa cosa del tiempo apurado realmente no va. El tiempo tiene que fluir. Sí, sí, hay algunas vetas ahí anticapitalistas, me parecen, muchas letras de María Elena Walsh. Y la propuesta del disparate también. La propuesta de no escribir con una utilidad ni con un fin pedagógico, también hay algo revolucionario, me parece. Vos te cebaste tanto con la lectura de los poemas, no puedo parar. De tus libros, que además veo que un poco los exhibís, los mostrás con mucho orgullo, que dejamos trunca la vida de María Elena en los años 60 prácticamente. Claro, que congelada. Congelada, para nosotros es la María Elena Walsh de los cuentos infantiles. Pero siguió escribiendo, sí. Siguió cantando. Lo que pasa es que es muy fuerte toda esa impronta, ¿no? Después a ella se la conoció también, ya se la conocía, pero hubo como un momento de exposición mediática, pública, de claro, su figura a partir de un artículo que aparece en el diario Clarín en el año 79, claro. ¿No? En plena dictadura. Ella tituló ese artículo de la siguiente manera: Desventuras en el país jardín de infantes, ¿no? Un artículo que fue publicado en el suplemento cultural de Clarín, en realidad era una revista que se llamaba Clarín Cultura en esa época, y es una crítica digamos, a la fuerte censura y sí, que le valió quedar fuera de los medios y persecución después. A la cultura, digamos, en los años de la dictadura, ¿no? Tuvo mucha repercusión esa posición, ese posicionamiento, y sobre todo fue reivindicado mucho en los primeros tiempos de la democracia, ¿no? Después del 83 era como... Un ícono de... Claro, como un ícono, digamos, de... no sé cómo plantearlo, de la libertad de expresión en tiempos, digamos, del terrorismo de Estado, ¿no? Ese artículo, sin embargo, tiene algunos pasajes, bueno... Sí, un poco polémicos, ¿no? A mí más me hace acordar un poco al prólogo del Nunca Más. Digamos. Claro, un poco más, en esa... más que polémicos... Sí, nefastos. Escucha, es verdad que no toda censura procede de arriba, dice. Sino que, insisto, es un antiguo deporte de amanuenses intermedios, pero este no es el pasaje que te quiero leer. Que lo perdí ahora. ¿Vos podés creer que lo marqué? Debe estar en la página de atrás, a ver. Mirá qué letra pequeña con la que imprimís. Claro, por eso. Necesitas lentes para leer esto. Es muy difícil de encontrar. ¿Qué es, para ahorrar una hoja? ¿Por qué imprimís tan chiquito? Acá está. Marqué el párrafo equivocado. En un momento me vino a la cabeza una imagen que seguramente Rodo y Holguín recordarán. El viejo Sadi en el debate con Caputo, que había perdido los papeles, ¿no? El famoso debate por la cuestión limítrofe. El Beagle. Volvemos. Dice que las autoridades hayan librado una dura guerra contra la subversión y procuren mantener la paz social son hechos unánimemente reconocidos. No sería justo erigirnos, a nuestra vez, en censores de una tarea que sabemos intrincada y de la que somos beneficiarios. Sí, probablemente por ese párrafo se lo han publicado en Clarín. Bueno, yo pienso que ese párrafo, de alguna manera, permite la publicación del artículo. Es cierto que en el momento en que esta nota aparece, agosto del 79, bueno, esto es muy complicado de medir, ¿no? Pero el régimen empieza poco a poco, por una cuestión de debilidad, digamos, o de contradicciones internas, etcétera, empieza a tornarse para las voces opositoras menos fuerte que en los años anteriores, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, en abril del 79 hay un paro general de la CGT Brasil, ¿no? Un paro liderado por Saúl Ubaldini en ese momento. Ya es una señal, digamos, de que la sociedad civil, que había estado absolutamente ahogada entre el 76 y el 78, poco a poco empieza a dar señales, digamos, de reactivación, ¿no? Entonces aparece en Clarín esta nota de María Elena Walsh, que es una nota muy, muy crítica, un artículo muy crítico, digamos, pero fundamentalmente enfocado al tema de la censura, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, dice, y ahora nos metemos con los aspectos reivindicables, digamos, del artículo, ¿no? Si alguien quisiera recitar el clásico Como amado en el amante, uno en otro residía, por los medios de difusión del país jardín, el celador de turno se lo prohibiría, espantado de la palabra amante, mucho más en tan ambiguo sentido. Imposible alegar que esos versos los escribió el insospechable San Juan de la Cruz y se refieren a personas de la Santísima Trinidad. Primero, porque el celador no suele tener cara ni seca. Segundo, porque el celador no repara en contextos ni significados. Tercero, porque veta palabras a la Bartola, conceptos al tuntún y autores porque están en capilla. Atenuante, como el celador suele ser flexible con el material importado, quizás dejará pasar por esa única vez los sublimes versos porque son de un poeta español. Agravante, en ese caso los vetaría solo por ser poesía, cosa muy tranquilizadora. El celador, a quien en adelante llamaremos censor, para abreviar, suele mantenerse en el anonimato, salvo un famoso calificador de cine jubilado que alcanzó envidiable grado de notoriedad y adhesión popular. El censor no exhibe documentos ni obras como exhibimos todos a cada paso. Suele ignorarse su currículum y en qué necrópolis se doctoró. Solo sabemos, por tradición oral, que fue capaz de incinerar la historia del cubismo o las memorias de Groucho Marx. Que su cultura puede ser ancha y ajena, como para recordar que Stendhal escribió dos novelas, El Rojo y El Negro, y que ambas son sospechosas, es dato folclórico, y nos resultaría temerario atribuírselo. Tampoco sabemos, salvo excepciones, si trabaja a sueldo, por vocación, porque la vida lo engañó, o por mandato de Satanás. Lo que sí sabemos es que existe, desde que tenemos uso de razón y ganas de usarla, y que de un modo u otro sobrevive a todos los gobiernos y renace siempre de sus cenizas como el gato Félix, y que fueron, ay, efímeros los periodos en que se mantuvo entre paréntesis. La mayoría de los autores somos moralistas, queremos, debemos, denunciar para sanear, informar para corregir, saber para transmitir, analizar para optar, y decirlo todo con nuestras palabras, que son las del diccionario, y con nuestras ideas, que son por lo menos las del siglo XX y no las de Khomeini. La revolución iraní había triunfado ese año, ¿no? En el 79. Por supuesto, desde la óptica en que está analizado este tema, también formaría parte de para ella de lo irracional asociado a lo no occidental, ¿no? El productor, consumidor de cultura, necesita saber qué pasa en el mundo, pero solo accede a libros extranjeros preseleccionados, a un cine mutilado, a noticias veladas, a dramatizaciones mojigatas. Se suscribe entonces a revistas europeas. ¿Dónde seguía ese párrafo? Que significativamente el correo no distribuye nada. No, hice una pausa para generar un poco de misterio. De misterio. Y ya terminó. Es larga la sí, la tiene nota, como pero cinco hay hojas. dos párrafos donde un poco sintetiza la idea, ¿no? Un autor tiene derecho a comunicarse por los medios de difusión, pero antes de ser convocado se lo busca en una lista como las que consultan las aduanas, como delincuentes o desaconsejables. Si tiene la suerte de no figurar entre los réprobos, hablará ante un micrófono tan rodeado de testigos temerosos que se sentirá como una nena lumpen a la mesa de Martínez de Hoz. Todos la vigilan para que no se vuelque encima la sémola ni pronuncie palabrotas, y el oyente no sabe por qué su autor preferido tartamudea, vacila y vierte, al fin, conceptos de sémola, chirle y sosa. Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca, porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista, estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo, y nos sentaremos en una plaza, como la pareja de viejitos del dibujo de Quino, que se preguntaban, ¿nosotros qué éramos? Ese es el párrafo más conocido, me parece, el más difundido. El último. El último, ¿no? El último que leíste. A mí me parece que es un artículo que, esto después me gustaría por ahí conversarlo con nuestro amigo Eduardo Holguín cuando hagamos el pase, ¿no? De un programa a otro. Me parece que es una típica crítica a la dictadura desde una perspectiva liberal en un punto, ¿no? Tal vez coincidente con la que podía llegar a plantear Magdalena Ruiz Guinazú. Claro. ¿No? Es decir, como muy preocupada por la cuestión de los derechos individuales en el sentido de la libre expresión, la libertad de prensa, etcétera, ¿no? Claro. De todas maneras, la nota tuvo mucha repercusión y en ese momento, en ese contexto político muy cerrado, ¿no? Pese a que, insisto, en abril del 79 un sector de la CGT había llevado adelante un paro general. En ese contexto es un aporte, me parece, claro, un aporte importante. Interesante también plantear el modo en que funcionaba la censura cultural, la Exacto. censura a los libros. Aparecen ahí algunos criterios. Apunta a eso, básicamente. Algunas burradas, ¿no? De esos censores culturales. La Operación Claridad. La Operación Claridad, claro. A partir de la cual la dictadura incluso clasificaba a los autores o los escritores según el nivel de peligrosidad que tuvieran. Claro, por ejemplo, se censuró así la Torre de Cubos por ilimitada fantasía. Claro. Ese fue el criterio de Laura de Betach, también claro. otra autora. O se consideraba que Juan Gelman era un escritor cuya peligrosidad era 4, es decir, claro, la máxima. Altísima, sí. Pero eso me parece que está interesante, ¿no? Ver la forma en que funcionaba. Bien, bueno. Vamos a escuchar un tema y después lo invitamos a Eduardo. ¿Cómo no? Conocí, el martes me ilusioné, el miércoles no dormía, pensando en volverte a ver. El miércoles no dormía pensando solo en volverte a ver. El jueves me arrepentí del entusiasmo de ayer. El viernes me propusiste y yo como oír llover. Y el sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10, hasta que un domingo de primavera pisé el palito y me enamoré. En el suelo con el pie. El martes nunca te embarques, por eso no me embarqué. El martes nunca te embarques, por eso mismo no me embarqué. El miércoles lo perdí cambiando de parecer. El jueves te di la mano y el viernes te la quité. Y el sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10, hasta que un domingo de primavera pisé el palito y me enamoré. Narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Mezcolanza. Lunes de 19 a 20 horas por Radionauta 106.3. ¿No? Escuchamos Zamba de los Días, escrita e interpretada por María Elena Walsh. Hermosa zambita. Hermosa zambita. Está con nosotros Eduardo Holguín. ¿Cómo estás, chicos? Bien. Hemos llegado al final del programa. Lo sacamos adelante. Muy puntual te estamos entregando hoy. Sí, María Elena Walsh. He escuchado algunas cosas. No. Yo realmente he tenido un prejuicio con María Elena Walsh a raíz justamente de lo que leía Martín del año 79, mira, así claro. Aval de la teoría de los dos demonios. Claro. Pero aparte otra cosa, no he pasado mi infancia en Argentina, entonces digamos he tenido una infancia más alienada capaz, ¿no? Aunque no dejas de ser un niño en un punto. Bueno, eso va a tener que ser, digamos, tema de psicoanálisis. Y estaba escuchando a Anabela que se psicoanaliza. Capaz que yo necesito te eso puedo bueno, recomendar para reconocer. Contanos un poquito de tu infancia, Holguín. ¿Qué cuentos infantiles, personajes infantiles? Mirá, te digo, no... allá en Trujillo. Te digo que ha sido bastante alienada en el sentido, viste, de que yo no me acuerdo. O sea, por ahí, viste, seguramente debe haber autores de canciones infantiles del tipo de María Elena Walsh. Pero yo lo que me acuerdo de mi infancia son... cuentos, ponete, extranjerizantes, Lewis Carroll, Alicia en el País de la Maravilla, alguna cosa, ¿viste? El gato con botas, esas cosas, los pero canciones, los cuentos tradicionales, canciones, se me hace difícil rememorarlo. Y yo considero que tenía una infancia bastante tranquila, feliz, ajá, podría decir, pero no encuentro canciones infantiles realmente, no rememoro canciones infantiles. ¿Rondas y esas canciones así, tradición oral tampoco? No, en mi casa, digamos, había bastante afición a la música. Mis abuelos, mis tíos, había un piano, mis tías tocaban el piano, pero lo que me acuerdo, digamos, son los tangos, Fumando Espero, ¿viste? Pero canciones infantiles. Los tangos se escuchaban mucho en Perú, ¿no? Sí, bastante, bastante. Bastante. Los tangos, yo creo que en Perú y en Colombia, incluso han tenido una tradición mucho mayor que en ciertas épocas acá, por ejemplo. Yo cuando vine en los años 70, era más, pues, de tipo música pop o rock que tango. Se había perdido un poco la tradición del tango. Allá en Perú continuaba. Los tangos y los boleros, digamos, son canciones que se escuchan en todas las radios, a claro, toda hora y en todos los programas. ¿Vos tenés los papeles ordenados para tu programa? Sí, no suelo tenerlos así tan dispersos. Claro, tenés un cuaderno. Tengo un cuaderno. Claro. Un cuaderno que lo armo. Igual a veces también, viste, me suele suceder que por ahí, viste, confundo o no entiendo por ahí la letra y me suelen pasar algunos baches. Claro. Vos lo solucionás mucho mejor que yo. No, yo no, pero como acá mi compañera le pone palabras a los silencios, sí, salimos adelante. Sabe salir de situaciones. Yo quiero decir, para poder defenderme, ¿no? Que se me ha acusado de imprimir con letra pequeña para ahorrar tinta, que esto no se puede configurar de otra forma. No, realmente eso no es letra pequeña, eso es inteligible. Tenés que copiar. Es letra de prospecto de remedio, sí, como decías recién. Tenés que copiar, poner en un documento de Word. Y después imprimir. E imprimir. Para el próximo programa traigamos una lupa si te vuelve a pasar y esto. Está complicado. Es complicado leerlo. Bueno. Ahora que dijiste prospecto médico, ¿por qué no nos vamos con un limerick para los médicos? Que hoy es el Día de los Médicos. No entendí bien lo que es un limerick. Lo explicaste, yo pero no, claro, me quedó es como... Es un juego de palabras, es una forma, un género de tradición oral inglesa, que tiene 5 versos. 2 versos largos, 2 versos cortos y uno largo al final. Siempre, ajá, la misma estructura, respeta siempre la misma forma. Y no tiene sentido en sí mismo. Es un disparate, es una pavada. ¿Y te quedaste con ganas de leer algunos? Sí. Bien. Para el día de hoy, que es el Día de los Médicos. Dale. Métale. Un sapo médico en Calamuchita cobra 20 centavos la visita. Su única receta ordena estar a dieta de chupetín de remolacha frita. Divino. Bueno, te vamos a dejar, Eduardo. Esperemos tu programa. Que algún amigo médico esté escuchando y le haya gustado su dedicatoria. Nos vamos a ir con un tema que nos quedó, Chacarera de los Gatos, que lo estuvimos escuchando de Cortina, cantado por Rally Barrio Nuevo. Bueno, nos vamos con ese tema nosotros y nos despedimos. Hasta el lunes que viene a las 7 de la tarde. Los chau, dejamos chicos, con Eduardo en suerte mañana en el fútbol. Prohibido Rosario. Cumbia. Tucumán.